Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Quiero iniciar este bloque realizando una queja, puede ser. Tengo permitido un minuto uso nada más, Martín. Esto de vuelta para la gente que usa Facebook. Los demás, de vuelta voy a estar hablando en algún idioma incomprensible, pero buenísimo que pongan me gusta, lo agradecemos. Nos gusta que pongan me gusta, pero pueden hacer un comentario, así sabemos qué les gusta, qué les parece, sobre qué les parece que nosotros podemos profundizar o cualquier otro comentario que quieran hacer. Nos buscás en Facebook Latido Americano y ahí podés cargar todo lo que te parezca, opiniones, información, links por ahí que pueden ser de interés a algún video, alguna noticia. Así que ya sabes, nos buscas en Facebook, pones me gusta y si no también, si podés, algún textito. Bien, ayer por la tarde estuvimos conversando con el grupo de teatro La Pianta de Chile, que por la noche realizó la obra Heidi y Gretel. Breve, porque tenemos dos audios bastante extensos, son 6 integrantes. Nos sentamos, para que tengan una idea, donde estábamos en el Parque del Churqui, para quienes lo conocen, ahí al costado de la sala. Ellos habían terminado de realizar la apuesta, estaban comiendo, nos estaban esperando y realizamos una entrevista bastante agradable. Van a escuchar en el medio de la nota audios de la obra que hicieron ayer. Algunas de las fotos de esa obra están puestas en el avance que hicimos de Latido Americano, tanto en Facebook como en el blog de la radio. En este primer tramo vamos a conversar con ellos, que se van a presentar en el audio mismo, sobre el grupo La Pianta, sobre el teatro en Chile, sobre la fragmentación y sobre la lucha cultural y política en el país trasandino. Lo escuchamos. Yo me llamo Sebastián Esquela, soy estudiante de teatro y director por ahora de la compañía La Pianta. Francisco. Francisco Pino, viviente de este planeta hermoso y compañero de esta compañía, siendo técnico las luces específicamente en este caso. La música. La música también. Yo, Gloria Pino, su hermana, y yo estudio en la Universidad Arci y vivo en el sector norte de Santiago de Chile. Actriz de la compañía La Pianta. Catalina Salas, soy de Santiago, vivo en la zona sur de Santiago, estudio teatro en la Universidad Arci. Yo me llamo Iván Fernández, estudio teatro también en la Universidad Arcis, soy actor y dramaturgo por ahora de esta compañía, y eso. Valeria Aguilar, soy estudiante de teatro de la Universidad de Arcis, actriz de La Pianta, y vivo en Santiago, en la comuna de Macul. Somos aproximadamente 7 personas que trabajamos tanto a nivel de producción, nivel técnico y nivel más actoral. Somos todos de la Universidad Arcis o relacionados a ella con algún familiar y así nos conocimos. Partimos trabajando en las clases juntos, después nos conocimos porque somos todos compañeros de escuela de teatro y porque teníamos gustos afines y pensamientos afines, decidimos agruparnos en esta compañía que se llama La Pian. Parte aproximadamente hace 3 años con Iván Fernández y yo, Sebastián Esquela, que hicimos la primera obra dentro de clase, que era una obra sobre los neonazis en Chile. Después de eso continuamos, se fueron sumando las chicas y ahora ya estamos en nuestro segundo proyecto, que también llevamos como un año trabajando. La historia surge de las disposiciones sociales que una sociedad diametralmente injusta inyecta las venas de una clase baja que se hunde cada vez más dentro de los códigos de su moral, la cual, por lo demás, no es respetada ni valorada por cuanto perjudica los bienes de los poderosos. Creemos que el arte es una herramienta fundamental de cambio. Creemos que el arte puede cambiar cosas, puede cambiar ideas, puede cambiar formas de ver el mundo y al mismo tiempo crear otras posibilidades de existir. Creemos que el rol del artista es un rol sumamente político y sumamente social. Y en, frente a eso nosotros nos agrupamos porque creemos que se necesita una voz de contestataria, por así decirlo, a la cultura de masa, a la cultura de mercado. Y nosotros queremos hacer un aporte a ese, a esa cultura, que es como la cultura popular, la cultura del teatro más social, que tenga temáticas que a la gente le interesen y que se atreva a tocar temas que no vemos en la televisión, que no se ven en los diarios, porque son medios más oficialistas, por lo menos en Chile. Así, si es mujer, si es chilena y es de clase baja, pasa rápidamente de gana a cajera de súper, vendedora de la feria, mechera o traficante de pasta base. Además, es víctima de los golpes del marido, sumido en la depresión alcohólica que arrastra el producto de la cesantía. Golpe a golpe, el amor es una tela que se corta bien gruesa cuando no hay pal manjare para adornar el cuerpo. Lo que sucede en Chile, y que creo que debe ser un fenómeno mundial o específicamente latinoamericano, tiene que ver con la no reflexión, con quitar la reflexión sobre las cosas y entregar un mundo fácil, por así decirlo. Es decir, condenar sin juzgar. Por ejemplo, que todos sabemos que la delincuencia es mala. En todos los canales de televisión sabemos que la delincuencia es mala, pero se evita la reflexión sobre por qué existe la delincuencia, cuál es el sentido que tiene, cuál es el rol que juega dentro de la sociedad, cómo se puede solucionar, más allá de seguir construyendo cárceles. Entonces, esa es como la cultura de masa, la que evade la reflexión. Y creemos nosotros que la reflexión en sí es un punto importante dentro del teatro, porque es donde la gente se junta, donde nosotros podemos compartir con el espectador una idea, contrastarla, que no necesariamente nosotros tenemos que tener la razón, sino la razón es un conocimiento que se construye a través del diálogo entre los actores y el público. Por eso creemos que esa es la diferencia con la cultura de masas, con la cultura de mercado, que son los temas fáciles, que evitan la reflexión y que entregan su postura como una verdad. Y a través de ella manejan el poder. Soy madre antes que esposa, tengo útero antes que placer. Me voy porque me tengo que ir, porque no puedo seguir así, porque no puedo seguir aquí. Con amor de colilla de cigarro, con amor de chileno punga, rasco ordinario. Soy madre antes que esposa, tengo útero antes que placer. Con amor de colilla de cigarro, tengo amor de chileno rasca, madre punga, ordinario. Me voy porque me tengo que ir, porque no puedo seguir así, porque no puedo seguir aquí. Con amor de colilla de cigarro, con amor de chileno, rasca, punga. Se encuentran, pero es más difícil que acá en Argentina. De hecho, eso nos ha asombrado a nosotros un poco, que el hecho de que existe la idea en Chile, así como por ejemplo la está plasmando La Pianta hoy en día, y existe a nivel musical, artístico, está, pero es más difícil a través del sistema o el mercado que se da en Chile, es mucho más complicado que acá en la Argentina. Acá hay quizá un poco más de movimiento. En Chile lo que yo veo, encuentro que hay como una especie de apartheid, como que está muy dividido y segregado. Entonces, claro que deben haber en muchas poblaciones y cosas así, movimientos sociales de esa magnitud, pero no es de fácil acceso, porque tienen sus propios códigos y sus propios lenguajes y se cierran sobre sí mismos. Y en general lo que uno puede encontrar fácilmente es como los que se basan en el discurso hegemónico, que es como en el teatro sobre todo, como hay una élite que tiene cierto espacio, que ya ha ganado y son de ellos y solo participan ellos y la gente cree que solo es ese el teatro que existe. Entonces, en ese sentido, claro que existen, porque es como yo creo una manifestación social que surge a partir, sí, pues natural casi, a partir de la necesidad de expresarse. Pero el acceso no es tan fácil, además que no existe financiamiento ni mucha ayuda a eso. Casi todo es autogestionado. Existe una segregación súper importante en todos los ámbitos. De que existe, existe, pero la segregación es lo más complicado. Y en Chile que se da bastante que El teatro, por lo general, existe como dos polos. Está el teatro como a nivel más profesional, o el teatro que la gente tiende a menospreciarlo un poco, que se dice que es como el teatro callejero, que como esos lugares la gente no sé si se entra tanto, que como allá en Chile se estudia teatro en universidades. Existe el teatro universitario, que es más profesional, y de la que habla el Iván, que cuesta más entrar, o la gente que ya está, que la que financian, son los mismos. Y el teatro que la gente lo ve como un hobby, que no que creen que se menosprecia un poco, ya existe como esa segregación. Pero la weá alcanza, si yo llego a la casa y la vieja me pide plata, los cabros chicos me piden plata, la vieja me reclama por el olor a copete, los cabros chicos me reclaman por el olor a copete, la weá alcanza, la weá alcanza, la weá alcanza. ¡Quédate callado, esa mierda! Casi igual que siempre. ¿Cómo eso de que casi? Sí, casi. ¿Me voy a decir por qué casi? Sí, hoy como casi siempre, llegué casi a la hora. Atendí casi contento, yo y me pasó el mayor casi de todos. ¿Cuál? Casi no me despiden, sírveme. Me basta con ser negro en una sola casa nomás. Me pregunté si quería el plan. Como decía mi compañero, el teatro comunitario, el teatro popular, el teatro de reflexión, el teatro contestatario, existe mucho. Y me tomo las palabras de mi compañero, la manera en que se lleva es la autogestión. Nosotros, como teatro subversivo, como subversión, estamos en la etapa, no solo nosotros, sino como a nivel nacional, de autodefinirse y autoconstruirse. Es decir, la mayoría de las compañías están siempre en un proceso de tratar de mantenerse en pie, de luchar para poder seguir adelante y poder hacer otra horita, poder generarse. Yo creo que el paso siguiente es poder consolidar esos espacios, y después de eso vendría la generación de redes. Porque es por lo menos lo que pasa acá en Argentina. Que yo trabajo acá con los chicos allá en Chile con La Pianta, también trabajo con Teatro Pazmi, que es una ONG de Perú, Australia y Chile, que hacemos teatro comunitario. Yo hago teatro en cárcel allá en Santiago. Y gracias a eso yo conocí a Tercer Cordón en un encuentro de teatro popular latinoamericano que se realiza en Chile. Yo creo que esa es, no sé si la única o debe ser la de las más importantes reuniones de este tipo de teatro. Y ahí sí se genera ese espacio para poder compartir, poder debatir de ciertos temas y generar vínculos, que es principalmente por el motivo que estamos nosotros acá, habernos conocido con ellos allá en Chile en este pueblo. Estamos escuchando una entrevista con los integrantes del grupo La Pianta, grupo de teatro comunitario y callejero de Chile. Sí, reiteramos que lo que escuchaban en el medio de lo que comentaban los integrantes de este grupo es el audio de la obra Heidi y Gretel, que algunos compañeros estuvimos ayer viéndola. Un trabajo excelente, una puesta en escena muy bien realizada, con mucha prolijidad, con mucho respeto hacia el público, con actuaciones realmente muy interesantes y con una densidad política y social la obra, que creo que se llega a apreciar un poco en los audios. No tienen buena calidad, pero el contenido y lo que dicen los actores sale claramente. Para la segunda tanda, la segunda parte de esta entrevista, que tiene que ver con el movimiento estudiantil chileno, recordemos, son todos actores de teatro. Estudiantes de teatro, que se conocieron en la Universidad Arcis, una de las universidades más baratas, pero dentro de la universidad estudian la carrera más cara. Ellos pagan, para que tengamos una idea, 2.600.000 pesos chilenos por año. Esto es el equivalente a $5.305 por año, lo que equivaldría a un ciclo electivo de 10 meses a $530 por mes. ¿Saben cuál es el salario mínimo en Chile? $371. No me cierran los números. Sí, no me cierran los números, y hacía trataba de hacer cuentas rápidamente y estamos hablando de más de 2.500 pesos argentinos por mes. Exactamente. Por supuesto, estos son chicos de clase media, su familia los bancan, pero cuentan un poco también en esta nota cómo hacen para bancarse la universidad y cuál es la realidad que está viviendo Chile hoy con el gran movimiento estudiantil que está ocupando las calles y los colegios en su país. Viento, acceder desde la educación, incluso antes de la que es universitaria, es cara. Desde que uno entra al colegio, porque el colegio particular, que son generalmente los que acceden a las universidades tradicionales, que son los que tienen más beneficio en becas y en crédito, son gente que viene de los colegios de élite y que son los colegios particulares que valen lo mismo que la universidad privada, casi la mensualidad, que serían, no sé, 250 mil pesos, 200 mil pesos, $400, más o menos la mensualidad de un colegio particular. Entonces, casi toda la gente que viene de otros colegios que son subvencionados o que son públicos, tiene que acceder a la educación privada. Y la educación privada es muy alto el costo, entonces uno tiene que acceder a través de los créditos. Y los créditos casi siempre son los intereses muy altos y al final no se condicen con lo que uno termina ganando después que se recibe. Entonces uno termina pagando, acarreando una mochila de gasto universitario durante toda tu vida, 20 años, 25 años, para poder terminar de pagar lo que estudiaste en 4. Entonces sí, pues accede a través de créditos bancarios con los privados. Y eso principalmente, hay gente que opta a beca y eso, pero generalmente son muy pocos, muy pocos. En nuestro caso la mochila la cargan los papás, yo creo. En mi caso, mi papá paga en cheques, pero ahí hace un contrato con el banco, pero no es por año, pero durante un año tiene que estar pagando y así todos los años renovando. No carga con 20 años, o sea, yo no cargo con los 20 años que me vienen después, pero mi papá durante el año tiene que hacer un contrato y todos los meses pagar al banco. Porque si no me hubiera abierto los ojos a punta de copo. Yo no te pego porque quiera. Ah, no, si me pegáis por amor. Te pego por hueona. ¡Cállate! ¡Cállate, vos mierda! ¿Sabes qué? Te la voy a hacer corta. Hasta ayer no entendía lo que me mantenía aquí. ¿Y el qué? Miedo. No, Lico. ¡Miedo, huevón! Era el miedo el que me paralizaba. El miedo a vivir. El miedo a la no costumbre. El miedo a la deriva desquiciada de una vida no estructurada bajo la puta moral que me impusieron desde siempre. El miedo a no ser lo que debo ser o el miedo a no ser. La educación en Chile viene en crisis hace mucho tiempo. Podemos recordar que se han tenido grandes movilizaciones como el 2006 de los pingüinos, 2008 también, pero existía lo que en Chile se llama la concertación, que venía desde el retorno a la democracia. Entonces existe cierto manejo político que se tuvo, que los gobernantes tuvieron. Entonces muchos ministros desde los 20 años que duró la concertación, sobre todo en educación, que se manejaron muy bien en la negociación y también, claro, con esa pinta de como oposición a la dictadura, como los que trajeron las buenas noticias al pueblo de Chile, se manejaron muy bien políticamente para ir aplazando esta crisis, para ir aletargando el movimiento, para ir, por ejemplo, nosotros en el 2006 se hizo la primera movilización educacional grande, que tenía que ver con la ley orgánica de la educación, que era la famosa LOSE, y que era la que Pinochet dejó desde la dictadura. El problema de eso es que el manejo político fue tan grande que se cambió. Entonces cambiamos la LOSE y la cambiaron por la LG, que era la Ley General de Enseñanza. Claro, 2 años después se dieron cuenta, o los estudiantes nos dimos cuenta que nos habían metido el dedo en la boca y que era exactamente lo mismo con otro nombre. Entonces ese fue el manejo que hizo durante 20 años la Concertación en Chile. Ir diciendo que se estaba mejorando, pero en realidad lo que se hacía más era mercantilizar y perfeccionar el sistema educacional en cuanto al modelo capitalista lo requiere, más que las verdaderas necesidades de los estudiantes, sino que se perfeccionó el sistema educacional, pero en relación al modelo capitalista. Y claramente haber cambiado de Michelle Bachelet, que era la primera mujer presidenta, hija de un general asesinado que se tuvo que ir al exilio, era el pueblo siempre tuvo como cierto cariño, cierto respeto por eso. Entonces ahora al cambiar a Piñera, que es claramente la continuación de Pinochet, como todos ven detrás de Piñera la figura de Pinochet, pega la revolución mucho más fuerte, pega la rebeldía mucho más fuerte, la ira que se había acumulado durante 20 años, la indignidad que se había acumulado durante 20 años, toda esa rabia, todo ese descontento por esa pseudo democracia que se prometió y que en realidad nunca ha llegado, sino solo la transformación de dictadura a un capitalismo neoliberal no podía ser de otra manera. Nosotros creemos que generalmente cuando un gobierno es de derecha, la revolución pega más fuerte, las quejas son mayores. Y como por consecuencia, o a partir de esto, también el manejo que tiene el gobierno en relación a la crisis ha sido distinto. Si bien antes era esto como sí, lo vamos a cambiar y no lo hacían, acá se niega desde el primer momento. Como comunicacionalmente, el gobierno es mucho más confrontacional. Claramente ellos se han negado a la gran petición educacional, que es la gratuidad. El gobierno dice que no, que se niega. En relación a eso, el mayor argumento que ellos tienen, y que es francamente ridículo, que ellos dicen que el 90% de los estudiantes en general no puede pagar el 10% de la educación más rica, de los estudiantes más ricos. Es decir, que no puede ser gratuito para todos porque hay un 10% más rico de todos. El error en eso está en creer en este concepto de gratuidad, porque la gratuidad no existe. Si bien todo se paga, pero sale desde los impuestos. Es decir, ninguno de nosotros va a ser gratis porque todos nosotros pagamos impuestos. Lo que las riquezas del cobre son de todos los chilenos. Entonces en Chile, por ejemplo, sí se financian proyectos de empresarios que son como proyectos en relación a las pymes, a la mediana y a pequeña empresa, a la gran empresa también, con impuesto al cobre. Pero no se hace lo mismo con educación. Lo que podríamos leer entre líneas es que ese 90% de los estudiantes sí puede financiar a la gran empresa, pero no puede financiar a los mismos estudiantes. En relación a eso, creo que mientras el gobierno siga con esa intransigencia, las movilizaciones no se van a detener, la revuelta no se va a detener, la violencia va a ir en incremento, porque también la represión ha ido en incremento. Como de plástico. Aspiran a verlo entre los picos de cuatro botones como el del Bambán Zamorano, recién bajado del line que lo traía Vitales. No, pues mami, lo del niño maravilla. Bueno, ese mismo. Aspiran a verlos con labia de business exitoso y sueñan que se codee la alta espera social en nuestro triste y opinario Santiago. La mente se engendra el sueño revista del pelito, claro. La casa con piscina, los ojitos de color. Mami, ¿dónde están los plasmas, los arcos y todas esas pantallas que se toman? Creemos que no se va a detener hasta que de verdad no se gane algo. Los políticos dicen que nosotros deberíamos volver a las clases y ser como políticamente correctos para cosechar lo que se ha ganado. Que ellos amenazan con que puede que este movimiento termine en nada. Entonces que deberíamos quedarnos tranquilos y tratar de ganar todo lo que se haya podido. Porque la educación en Chile no es solamente del problema universitario. Es que existe desde que tú entras al kinder o al primero básico, existe una educación que es para pobres y una educación que es para ricos. Entonces lo que se va a hacer es simplemente repetir el modelo. Porque nadie que está en un colegio malo municipal de una población que además tiene problemas... la familia económica, que muchos de los niños tienen que salirse del colegio para trabajar, es muy difícil poder llegar a la universidad. Entonces, en relación a eso, yo creo que hasta que no se haga un cambio o no se vea una intención de cambiar, la movilización va a seguir. Lo que tú dices en relación a la organización estudiantil que se lleva desde hace años, yo creo que sí, que es un factor importante. Y creo que el otro factor importante tiene que ver con la desilusión de las políticas gubernamentales. Es decir, que la gente no cree que Piñera o la Concertación o la DC o la UDI o el Congreso o la RN no cree en que la clase política de verdad vaya a solucionar los problemas. Cree, y la gente, y yo creo que una de las cosas más hermosas que ha pasado es que la gente también se ha dado cuenta de la mentira que son los medios de comunicación chilenos. Gracias. La globalización también tiene como positivo es que existen los medios de comunicación alternativa. Entonces uno puede ver imágenes de represión que no están en la televisión, que no están en los diarios, pero uno puede acceder a ellos a través de internet y ver y comunicar, y la gente lo está viendo y eso se ha masificado. Entonces se ha confrontado a la versión, la subversión. Se ha confrontado lo que ellos muestran con la verdad. Lo que ha aportado que este movimiento surja es que no se puede negociar con la clase política, porque la clase política no va a solucionar nuestros problemas. Es la gente en las calles la que tiene que exigir ese derecho a que se solucione. Porque lo que se ha generado ya no es un conflicto entre izquierda y derecha, a pesar de que los medios así lo quieran mostrar o que hayan políticos de izquierda que se hayan sumado ahora a la reivindicaciones sociales, porque estaba Piñera en el poder, pero ellos, estando ellos en el poder 20 años, nunca hicieron nada. Pero la gente ya sabe eso, ya se dio cuenta. Entonces no va a comprar ese producto político. Sabe que es mentira. Entonces por eso yo creo que la gente ha tomado las calles, porque cree que las leyes o las negociaciones de los grandes partidos, de las grandes élites, siempre la han perjudicado. Históricamente las negociaciones han perjudicado al pueblo y han beneficiado solo a algunos partidos, y de manera política. Lo que se ha mantenido así es evitar el provecho político y tratar de ampliar lo mayor posible la discusión social. Por primera vez en Chile la gente se empezó a cuestionar el tema de la educación gratuita. Antes nunca se había hablado del tema. Generalmente todos los años hay movilizaciones de los estudiantes secundarios, universitarios, en donde, no sé, existen demandas en relación al crédito, en relación a la municipalización, pero nunca antes se había puesto en el tema el tema de la educación gratuita. Ahora la gente lo debate, en las casas los papás se lo cuestionan y la gente se está dando cuenta de que sí es posible, de que el Estado está manejando mal las platas, de que nos están cagando, de que todos pagan impuestos, de que la cosa es desigual y de que si por qué en otros países la gente estudia gratis, ¿por qué en Chile? La diferencia entre los secundarios, que son los que tienen más fuerza por ahora, es que los colegios secundarios que están tomados o movilizados son todos o municipales o subvencionados. Entonces el costo de la enseñanza es mucho menor. No están atados a los créditos como los universitarios, que son millonarios. Entonces a los universitarios sí se les presiona por el tema de los créditos. Ellos ven la directa relación con sus padres, así como ellos van a tener que seguir pagando mientras yo repito. A los secundarios les importa un poco menos, porque ya se dieron cuenta que no está ese peso de la plata tan importante. O sea, un colegio municipal uno paga 3.500 pesos al año. Un subvencionado son 20.000 o 30.000 pesos al mes. En diferencia que una universidad vale 2.5 millones, la carrera más barata de ese. Los secundarios no tienen nada que perder. Ellos tienen todo que ganar. Por eso ellos no tienen miedo, a diferencia de la gente, de nosotros los universitarios, que en el fondo nos están poniendo la pistola por todos lados. O sea, la gente que estudia en universidades tradicionales como la Universidad de Chile o la Universidad Católica o la Universidad de Santiago, a ellos, por ejemplo, le están quitando las becas. Generalmente la gente que... Algunos son gente de escasos recursos, entonces le están quitando las becas de almuerzo, que es donde con la que comen todos los días, o le están quitando las becas por excelencia académica, que generalmente cubre toda la carrera. Entonces ahí es donde ellos dicen, o volvemos a clase o me pierdo mi beca. Entonces tienen que volver a clase. En cambio los estudiantes secundarios no tienen nada que perder. Porque... Secundarios de hecho tienen todo que ganar en relación a que ellos hacen la presión. Porque en la educación secundaria en Chile, la municipalidad la financia. Y a la municipalidad le pagan por cuánta gente asiste a clases. Entonces, mientras ellos no estén en clases, el gobierno no les da plata a las municipalidades. Entonces, que ellos estén en paro o estén tomados, están haciendo perder plata a la municipalidad. Entonces, ellos son los que tienen por dónde presionar. Así que por eso tienen más fuerza, ellos tienen todas las de ganar, porque van a estar parados y la municipalidad no va a seguir recibiendo dinero y tiene que seguir pagando sueldos y manteniendo el establecimiento. En la organización de las bases, en el día a día, en la que la gente empieza a discutir en la micro, en el metro, que la gente empieza a conocerse, empieza a hablar con los vecinos, discute con los vecinos, se complementa, dialoga con el vecino, con la gente del trabajo, empieza a generar, se rompe con la individualidad del sistema capitalista. Ya se está gestando, como dice mi compañera, el ejemplo son los cacerolazos. A cierta hora, días, la gente sale, generalmente a las 9, sale a su ventana o sale al pasaje de su casa o a la calle, a la avenida, y toca, sale con una olla y una cuchara y está una hora, están ahí golpeando. Es un gesto súper bonito que se da, de que la gente incluso ya está dialogando con los vecinos. Que gente que quizás nunca vio, que vivía al lado de su casa y ahora se están conociendo. ¿Ese gesto, el de los cacerolazos? Se invirtió un poco el gesto, porque los cacerolazos iguales del año del que estaba Allende, cuando estaba Allende, los cacerolazos surgieron, pero lo hacía la gente que quería que se fuera y que terminara el gobierno de Allende. Entonces es bien paradójico que hoy en día se esté utilizando como en contra hacia el partido que antes lo hacía. Entonces eso igual es bonito. Es bonito, es bonito. Esa es la realidad, yo creo, del Chile de hoy, el que se está, la ruptura que se está haciendo. El nacer y el vivir es para la rentabilidad. La rentabilidad es lo que manda y es lo que hoy en día un poco se está rompiendo y lo que se está gestionando ahora en base a eso. Solamente hay que pedir uno mismo y al resto, y a la sociedad, al país entero, no olvidar. Que no olvidemos lo que se está haciendo ahora, por qué se está haciendo y se va a poder generar el cambio. Es la manera. Con lo que decía el Iván de la generación que viene, que es súper importante y es como de las cosas más hermosas que nosotros pudiésemos ver. Hay historias de compañeras secundarias de 15 años manoseadas por carabineros, niños de 14 años que los pacos le han sacado la mierda, compañeros, niños en huelga de hambre por la educación. Y que venga un ministro, y si me permite, un hijo de puta como Mañalich a decir que no, que es mentira lo de la huelga de hambre, se genera ese resentimiento hacia el poder por la maldad que tiene, por la mentira que maneja y porque lo único que quiere es la sumisión de los demás. Entonces, que todos estos niños vean eso, que les saquen la cresta en las calles, que les peguen palos y que al siguiente jueves salgan el doble de gente a las calles, es un cambio de pensamiento, de no asumir que te quieren, que te ponen el pie encima. Siempre ir adelante, siempre salir a la calle y no aceptar la violencia de la represión, sino la defensa y la autodefensa y la autogestión y la subversión, los medios de comunicación alternativos, ir a las calles. Los cabros a veces salen a las calles a hablar con la gente. Muchas veces me tocó ir en la micro, que se subieran estudiantes a explicar, ¿saben qué? Nosotros estamos en paro por esto. Queremos la educación gratuita, podemos financiarla así. Así, existen estos países, tanto, donde la educación es gratuita. Entonces, el movimiento ha generado un nivel de propaganda, un nivel de comunicación, un nivel de organización tan poderoso que es digno de respetar, y sobre todo porque partió, como decía la Gloria en un momento, de los secundarios, de los niños más chicos, porque lamentablemente el mundo que nuestros padres y que nosotros les estamos entregando a ellos es un mundo de mierda, así, donde todo es privado, donde todo es plata, todo se relaciona y todo tiene un valor, todo tiene un peso. Con medallas de un vino, hoyos polillas, inconformidad anárquica de McDonald's incendiado, rechazo rotundo al pelito claro, a las tallas 38, a los ojitos de color, así quiero que crezcan, sin risa, con rabia, con pena, con odio. Con el orgullo del guerrillero insensato, que odia y ama con dolor. En los dos casos, creo que, y tengo la esperanza de que sí sea un cambio. En el primer caso, si los estudiantes llegasen a conseguir la educación gratuita, ¿qué generaría esto? Generaría que el pueblo tuviese la conciencia de que si se organiza y lucha por algo, se puede conseguir, y se lograría la insurrección. Como primer punto, si lográramos algo. Si no se lograra, sería tan evidente la manipulación política de lo que, porque nosotros tenemos la certeza, la firme convicción de que lo que pedimos es justo y es posible. Y si eso se negara, también sería demasiado claro que se niega por motivos políticos, más que económicos, más que por la imposibilidad misma de lo que se está pidiendo. Y también la gente se daría cuenta del gran fiasco que es la política chilena. Entonces, en cualquiera de los dos casos, creo que esta gran movilización marca socialmente la historia política de Chile. A nivel como generacional, ya se logró un cambio. Porque el conflicto siempre ha sido que, por ejemplo, lo más grande, la gente que vivió generalmente en dictadura y se desarrolló ahí, después de que volvió la democracia, creen en todo lo que se dice, y el manejo comunicacional es muy grande, porque tenemos que pensar que hay 6 canales públicos y 5 son de derecha y el otro es como independiente, como un mexicano. Entonces, ellos manejan la información y es la que le llega a la señora que está en la casa y que ve las noticias y cree en eso. Pero generacionalmente creo que la gente de 20, de los locos de 15 años, ya se dieron cuenta que lo están metiendo el dedo en la boca, que no es así, que lo están educando mal, y creo que eso es un cambio súper importante, porque va a empezar a buscar respuestas en otro lado que no solo en la televisión. Y en ese sentido la globalización sí va a servir también en el compartir información. El internet es una gran herramienta hoy en día, por ejemplo en Chile, para la lucha social, para organizarse, para comentar cosas y para informarse. Uno se está educando a través también de eso y de lo que piensan los demás. Y crezcan con rabia, con pena, con odio, con resentimiento crítico y redundante que se llene la boca de lugares comunes.

del Sur, que arrancó esto 20-30 horas puntual. Es una especie de mesa de exposición, en eso están todavía no está planteado el debate, con exposiciones de la agrupación MPT de aquí de Argentina y de La Pianta, Teatro en Chile. Más que nada está apuntada la temática a abordar el tema del teatro en las cárceles. También hubo un planteo muy interesante acerca de lo que tiene que ver con teatro en salud mental, incluso con una experiencia que se realizó hace muy poquito y se está realizando en el Hospital de Clínicas. Y bueno, la idea un poquito es terminar con este debate y poder hacer una reflexión, además de este debate, sobre las temáticas que se estuvieron tratando. Y contanos también mañana, el sábado, qué vamos a poder compartir ahí de este Octubre Callejero 3. Bueno, mañana, en el tercer día del tercer Octubre Callejero, valga la redundancia, a partir de las 11 de la mañana, la gente del teatro va a estar en el barrio Reja Grande, y a partir de las 17 horas en la plaza Parque Buján, en Moreno. Ahí vamos a poder ver algunas obras. Eso sería para el día 3, y ahí, entre otras cosas, vamos a poder ver a La Murga La Proroca, del Partido de Moreno, a Los Olvidados, y algunas compañías de teatro callejero, como por ejemplo Caracú, que son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también a la gente de La Runfla, también de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esta actividad seguirá hasta qué hora, más o menos. Y esta actividad más o menos está programada en Reja Grande desde las 11 hasta las 12 del mediodía aproximadamente, y en Plaza Buján desde las 17 hasta las 20 horas. Y después se dará la propuesta para el domingo, también desde las 11, pero esta vez en mi barrio, y a partir de las 16 en Plaza Buján otra vez. Muchísimas gracias, Cecilia. Hasta luego. Por nada, hasta luego. Era nuestra compañera Cecilia D'Amico desde El Churque, donde se está desarrollando el Octubre Callejero 3. Y ahora sí vamos a repasar qué estuvimos compartiendo con todos ustedes en la noche de hoy. Empezamos conversando con el diputado Pedro Nuni. Él era diputado por el MAS. Ahora, junto a otros diputados indigenistas, se abrieron del bloque del MAS y conformaron un bloque aparte en principio por el conflicto, a partir del conflicto por el Tipnis. Ellos decidieron legislar aparte como para poder seguir avanzando con las reivindicaciones propias de los pueblos indígenas. Entre las cosas que le preguntamos acerca de cómo quedan la relación entre el gobierno y las organizaciones después de este conflicto. Los pueblos indígenas que hoy hemos tomado cierto protagonismo, los pueblos indígenas, más allá de una figura, de una persona, nos hemos movido en función de los líderes de cada uno de los pueblos que representan a estas 36 nacionalidades, y prácticamente consideramos que hay un liderazgo colectivo que, pues, en el futuro vamos a tener que tener la capacidad para poder funcionarnos de manera colegiada. Y la crisis internacional sigue golpeando al mundo actualmente con fuerza en Europa. Hace instantes nada más salió el presidente italiano Silvio Berlusconi a hablar y medio que le tiró para abajo al euro. Nosotros, para poder entender qué es lo que significa y también para poder saber qué puede llegar a ocurrir con esta crisis, si llega aquí a América Latina, estuvimos hablando con Claudio Katz. Él es economista, docente universitario, integrante de los economistas de izquierda, y vamos a escuchar ahora un pedacito donde habla de la importancia de la integración y del tipo de integración aquí en América Latina. ¿En qué se beneficia América Latina si Ford y General Motors intercambian partes entre Brasil y Argentina? Negocios de ellas, las utilidades son de ellas, la tecnología de ellas. El problema es construir una integración regional al servicio de los pueblos, no al servicio de las empresas transnacionales, que siguen siendo el actor dominante en nuestra región. Y en nuestra sección de cultura, Cecilia D'Amico nos estuvo contando sobre Telvina Maldonado. Ella es una cantadora colombiana que hacía bullerengue. Y entre las cosas que nos estuvo contando Cecilia, nos contó esto del bullerengue como una música de transmisión de generación en generación entre mujeres. Y que, bueno, esta cuestión del bullerengue como transmisión de generación en generación, como una cuestión casi ritual, de mujer a hija y así sucesivamente. Y bueno, dentro de su vida el bullerengue, dicho por ella, ocupa así una parte muy importante parte de su vida fundamental. Ella manifiesta que, bueno, que es lo mejor de su vida, definitivamente. Siempre sostuvo esto de que los jóvenes pudieran acercarse a esta música, ¿no? A esta música que tiene que ver con las raíces de Colombia. Bien, y ayer estuvimos conversando con el grupo de teatro chileno La Pianta, horas antes de que presentaran su obra Heidi y Gretel. Fue larga la nota, la acabas de escuchar hace minutos nomás. Vamos a repasar dos pequeñas partes. En la primera, nos cuentan por qué el arte es una herramienta de cambio. El arte es una herramienta fundamental de cambio. Creemos que el arte puede cambiar cosas, puede cambiar ideas, puede cambiar formas de ver el mundo y al mismo tiempo crear otras posibilidades de existir. Creemos que el rol del artista es un rol sumamente político y sumamente social. Y frente a eso nosotros nos agrupamos porque creemos que se necesita una voz de contestataria, por así decirlo, a la cultura de masa, a la cultura de mercado. Y nosotros queremos hacer un aporte a esa cultura, que es como la cultura popular. Y después estuvieron hablando largamente sobre el conflicto estudiantil en Chile. Recordemos que ellos son estudiantes de teatro de la Universidad Arcis, pagan mucho dinero por estudiar allí. Nos hablan de que pase lo que pase con la movilización estudiantil, hubo un cambio en Chile, que es un cambio generacional. Dicen ellos que ya a partir de esto se rompió el individualismo y la fragmentación que dejó la dictadura de Pinochet. Ya se logró un cambio. Porque el conflicto siempre ha sido que, por ejemplo, lo más grande, la gente que vivió generalmente en dictadura y se desarrolló ahí, después de que volvió la democracia, creen en todo lo que se dice y el manejo comunicacional es muy grande, porque tenemos que pensar que hay 6 canales públicos y 5 son de derecha y el otro es como independiente, como un mexicano. Entonces, ellos manejan la información y es la que le llega a la señora que está en la casa y que ve la noticia y cree en eso. Pero generacionalmente creo que la gente de 20, de los locos de 15 años, ya se dieron cuenta que lo están metiendo el dedo en la boca, que no es así, que lo están educando mal, y creo que eso es un cambio súper importante, porque va a empezar a buscar respuestas en otro lado que no solo en la televisión. Y ahora sí, nos estamos yendo del latinoamericano de este viernes. Antes tenemos algunos mensajes que llegaron al 15-6154-0359. Sí, uno de los mensajes que llegó es de Pamela, que nos dice realmente de excelencia el programa. Ayer Pamela estuvo en el Churqui y dice que resultó muy movilizadora la hora para ella y que le encantó la nota a Claudio Katz. También nos mandó un mensaje Oscar Rayo, que está escuchando el programa, que dice que le gusta mucho. Le agradecemos mucho el mensaje. Y todos quedan anotados para el sorteo del libro que nosotros sorteamos todos los meses aquí en Latinoamericano, gracias a Hadas Libros, que queda en Osconapé 139. Acordate, cualquier libro que estés buscando, ahí lo podés encontrar. Si no lo tienen en ese momento, te lo consiguen. Tené paciencia. Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la operación técnica Miguel Ángel Costa, en la musicalización Cecilia D'Amico, en la conducción Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Bien, le vamos a agradecer antes de despedirnos a los chicos de la Pianta, que realmente estuvieron muy amables con nosotros al recibirnos en el Churqui. Tuvimos una conversación muy interesante y por supuesto también felicitarlos por la excelente obra que pusieron ayer en el Churqui, Heidi y Gretel. Tanto María del Cielo, la productora latinoamericana, como yo estuvimos en la sala y salimos impactados por la producción de la obra, que sobre todo es muy interesante, además que fue escrita por ellos, ¿no? Y tenemos algo más de actividades para mañana. Sí, a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza La Roche, en Morón, va a arrancar la caravana por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto está impulsado desde Aborto Legal, Seguro y Gratuito Oeste. Es una confluencia de distintas organizaciones que están impulsando la despenalización del aborto en nuestro país. La idea es arrancar en Morón a las 11:30, subirse al tren, ir parando en cada una de las estaciones para llegar a Moreno a eso de las 13 horas, donde va a haber en la Plaza San Martín, acá en Moreno Norte, una radio abierta, donde van a estar dando información, juntando firmas por la despenalización del aborto, hasta más o menos las 14 horas. Y también mañana, a partir de las 9 de la noche, nos invita la gente del Centro Cultural Las Catonas a una fiesta ska. Va a haber varias bandas, Radio Roots, Mambo Negro, No Te Caigas, van a estar sonando mañana allí. En a ver, estoy buscando la información de la dirección y no la encuentro. En el Centro Cultural Las Catonas, toda la gente lo conoce, así que mañana a partir de las 9 de la noche ahí podés estar. Y te recordamos, el próximo sábado 5 de noviembre en el Churqui se viene la fiesta de los 5 años multiplicando voces de FM Moreno. Estará La Contentura, que presentará Hoy Hay Rumba, luego un grupo de clown, se llama Cronopio, y cerrará la primera parte, Se Armó. ¿Qué me decías, Leo? Un grupo de clown de uno solo. De uno solo. Uno solo, un clown. Formando un clown, siendo un clown, haciendo Cronopio. Te recordamos, a las 22 horas, el próximo sábado puntual, después de todo esto, hay música, fiesta y baile hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Tengo acá la dirección de la fiesta de mañana en el Centro Cultural Las Catonas, ex Calleja del Sol, ahí en el barrio Las Catonas, aquí en Moreno. Muchísimas actividades para hacer aquí en Moreno y también por la zona este fin de semana, la semana que viene. Así que no se pueden quejar. Y muchísima información nos quedó fuera de Latinoamericana de hoy, ¿eh? Como mucho. Siempre, también de Uruguay, donde finalmente se... El Senado aprobó. El Senado, sí, aprobó... Y la Cámara de Diputados, todo el Congreso uruguayo. Y, ¿cómo se llama? Pepe Mujica, antes del martes, tiene que firmar para que realmente los crímenes de lesa humanidad sean imprescriptibles en el Uruguay antes de que justamente prescriban por la fecha en que terminó la dictadura. El 1 de noviembre sería la fecha límite para que promulgue el Pepe Mujica la ley que acaba de votar el Congreso, que dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Exactamente. Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos con un poquito de música. Sí. Sin antes decirte que puedes volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a las 13 y si no por www.fmmoreno.com.ar. Nos vamos a ir escuchando a Lecuma, Las Olas de la Mar. Las olas de la mar.